nos vamos con la entrevista porque tenemos la posibilidad de conversar con Ricardo Mosero, intendente de Coronel Suárez, uno de los jefes comunales de nuestra región, que es parte del movimiento Derecho al Futuro, que tiene como principal referente al gobernador bonaerense Axel Kicillof, y teníamos ganas de dialogar con él para conocer su visión de la actualidad política, ver cómo está la situación en Coronel Suárez y también conocer su opinión en este 2025, que es año de elecciones y en el que recordemos, ¿no?, los bonaerenses tenemos que ir a las urnas dos veces, ya no como otros años para las PASO y para las generales, sino primero una elección provincial que tiene más tintes de elección regional, ¿no? Un fuerte anclaje territorial tendrá, y luego las elecciones nacionales. Así que ahí, en esta primera instancia, más de corte regional, el peso de los intendentes seguramente se haga sentir y de ahí el interés que cobra justamente charlar con los jefes comunales de la región. Ricardo, buen día. Juan y Guarino los saluda desde Bahía Blanca. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Juan? ¿Y todo bien acá? Bueno, me alegro mucho. En primer lugar, consultarte, Ricardo, ¿no? ¿Cómo están con estas intensas lluvias que hubo en los últimos días y que en nuestra región también hay que decir que de alguna manera llueve sobre mojado? ¿Cómo está la situación en Coronel Suárez por estas horas, en la zona urbana, en las rutas y en los caminos rurales que muchas veces son afectados por este tipo de contingencias climáticas? Bueno, obviamente yo estuve viajando en sábado y domingo y las rutas, todo lo que ha sido bacheo, se ha levantado todo y vamos a necesitar urgente un programa de bacheo en las rutas porque si no, por ejemplo, para el lado Bolívar, que se cayó un puente, nosotros ya no podemos ir más a Capital, a La Plata y nosotros, cualquiera, los camiones, cereales, Hacienda. Por ese lado, o sea que tienen que cambiar rutas, ir por la ruta 3, estamos complicados por ese lugar. Pero mucho más complicado estamos con el tema de los caminos rurales. Casualmente he pedido seguir con la emergencia vial que ha sido otorgada. Hemos recibido alguna máquina de la zona de Vialidad y de Bahía Blanca, como para poder asistir los caminos rurales, hay que hacer tosca, los camiones se entierran porque las napas están muy arriba y el agua no circula, no termina. Coronel Suárez es un distrito de aguas de paso, o sea, no podría quedar en ningún lugar agua estancada. Sin embargo, yendo como para el lado de, digamos, donde tiene que ir el agua, que es Guaminí, Bolívar, después sale todo al Vallimanca, es como que hay un estancamiento en la zona de Huanguelén y los caminos están. No podemos entrar con los camiones porque se hunden de lo blando que está y hemos pedido también una reunión al Comité de Cuenca para poder resolver esto de común acuerdo entre todos, ¿no? Porque frenar el agua no es lo mejor. Lo mejor es que el agua pase y seque rápidamente, que siga, que no se estanque. Bueno, ahora está estancada en los caminos rurales de la localidad más importante que tenemos nosotros, el distrito, que es Huanguelén, y entonces estamos trabajando en forma conjunta, hay una comisión vial de los productores que tiene el arreglo de los caminos, pero estamos colaborando con la municipalidad y con la provincia para poderle dar transitabilidad a estos caminos, ¿no? Son muchísimos los caminos afectados y bueno, si no se saca la producción, se pierde todo, ¿no? Y Vialidad Nacional ayuda y más allá de que entiendo que al ser caminos rurales quizá no tienen la jurisdicción, sabiendo que si los cereales se quedan en Suárez y no salen, eso también perjudica al país. No, no, no, de Vialidad Nacional no tenemos nada, ni de Vialidad, ni cuando nos inundamos, hicimos los pedidos a Desarrollo Social de la Nación. No, no hubo respuesta de ninguna naturaleza. La única respuesta la dio el gobernador Kicillof, que puso a disposición todo el operativo, defensa civil, maquinarias, y gracias a eso zafamos en la zona urbana, salvamos el casco de Huanguelén y de los tres pueblos alemanes, salvamos el casco de Coronel Suárez y ahora. Tenemos que solucionar el problema de los caminos rurales, porque si no la gente, hay dos escuelas aisladas que no pueden concurrir porque no hay caminos, se han roto todos los caminos, entonces estamos trabajando en eso, pero obviamente que vemos lo que decías vos, ¿no? Llovido sobre mojado, y bueno, esto es así, es decir, no se alcanza, no tenemos 10, 15 días de sol y viento como para que sequen y se puedan trabajar. Así que estamos complicados, pero bueno, viendo los compañeros del norte, lo que están pasando, uno tiene que esperar arreglárselas como pueda hasta que solucione el gobernador los problemas que tiene en distritos importantes allá en el norte que se han inundado. Sí, así es, ¿no? Teníamos el sábado pasado toda la provincia en alerta amarilla, las provincias aledañas también, y en el norte de nuestra provincia, varios distritos en alerta naranja y roja, y más allá de las alertas, las imágenes que todos hemos visto en la televisión. Pero quería preguntarle también, sabiendo que acá nosotros el 7 de marzo tuvimos una inundación muy grande, usted también habló de una situación similar en Suárez, quería preguntarle si fue justamente por esas fechas, ¿no? Sabiendo que lo acaecido aquí en Bahía Blanca fue de una magnitud tal que de alguna manera eclipsó lo que pasó en la región, ¿verdad? Sí, exactamente así lo describís y así fue. La primera alerta fue en Guanguelén, un tornado que destrozó, voló los techos de 8 viviendas y dejó flojas muchas estructuras de edificios públicos. Bueno, eso fue tremendo. Tras cartón, a la semana, al mes siguiente, fue la alerta roja de Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez. Y ahí tuvimos barrios inundados, pero y hubo evacuados en Adolfo Alsina, Guaminí también estuvo mal y nosotros también. Pero bueno, digamos que todavía hasta el día de hoy seguimos asistiendo a la gente que perdió todo, ¿no? Que por suerte no fueron muchos, pero hay alrededor de 80, 100 familias que no les quedó nada y rápidamente actuamos con la provincia por decisión del gobernador, puso a sus ministros a disposición. Y tanto La Roque, Catopodis y todos los que tienen injerencia en emergencia estuvieron a disposición. Ahora después vivimos lo de Bahía Blanca, que también lo vivimos nosotros porque tuvimos que recepcionar a los chiquitos en la neonatología y no los podíamos sacar y las ambulancias en Bahía estaban estancadas y teníamos que mandar ambulancias de acá de Suárez, no podían llegar. Bueno, mandamos camiones, mandamos un camión que nos pidieron también para hacer todo lo que era limpieza de Bahía, estuvo trabajando mucho tiempo allá, pero bueno, ahora, viste, esto es una cosa de loco, porque esto mismo de Bahía está sucediendo en el norte, ¿no? Estamos mirando la cantidad de evacuados que hay y es lamentable, entonces hay que ser solidarios con ellos ahora. Sí, ¿no? Y llegan un momento complicado para las arcas bonaerenses, no hablo de las nacionales, ¿no? Porque ya se sabe que no hay plata, como dice el presidente, o que por lo menos para este tipo No hay de... plata para algunas Sí, eso cosas. iba a No decir, hay para plata estas para algunas cosas no cosas. A ver, aparecen, el claro. suministro ganan 32.500.000 pesos cada ministro. Es una cosa. Se están robando la plata. Es un abuso total de lo que están haciendo. Pero bueno, la gente los votó y algunos todavía lo siguen apoyando. Así que por en algún momento va a reventar esto, ¿no? Y así parece, ¿no? Pero qué complejo uno cuando veía los números de la reconstrucción material de Bahía Blanca, no hablemos de la destrucción simbólica, de las vidas humanas que se han perdido, digo, eran números realmente astronómicos, ahora se suma todo el norte de la provincia y bueno, todo esto además, como decimos, viene encima de montones de cosas que vienen pasando y yo recordaba hoy, preparándome para esta entrevista, la noticia que puso a Suárez, ¿no? En la primera plana de muchos medios nacionales cuando cerró DAS, que dejó en la calle a Claro. 400 familias. Digo, seguramente muchas de esas personas que en enero las echaron a la calle son los que se inundaron ahora. ¿Cómo se lidia con todo esto desde un municipio, ¿no? Con una población pequeña? Imagino que la capacidad de fuego es más chica que la que tiene, obviamente, ciudades, distritos más grandes, en un contexto donde la nación no ayuda, patea en contra y digamos, el gobernador trata de atajar todos los penales, pero en todo no puede agarrarlo. Sí, es así, es así. Es decir, la nación es un estado ausente. Se ríe de la población, se ríe de los argentinos en general y lo único que hace es festejar pavadas que hacen permanentemente. Y el estado está totalmente ausente. Nosotros antes, con la nación, cualquier cosa que necesitábamos, pedíamos a la nación y estaba al pie del cañón asistiéndonos. Hoy, la cifra que ha gastado Bahía Blanca y la que va a tener que seguir gastando para reconstruir absolutamente todo es impresionante y no hay ningún guiño de nada de la nación. Tampoco va a haber para toda esta zona del norte de evacuados. Es decir, la verdad es que es lamentable, lamentable. Yo no quiero ni pensar, no me quiero ni dar manija porque tenemos un presidente que es un mamarracho, es un payaso. Pero por otro lado, se roban todo. Esa es la pura verdad. Es decir, el manejo del dólar, es decir, sabían cuánto iba a flotar el dólar y 3, 4 días antes compraron 600 millones de dólares. A ver, todo la gente no sé si no lo ve, no lo quiere ver. La verdad que no los entiendo. No los entiendo cómo pueden apoyar esto que es denigrante para los argentinos, ¿no? La cantidad de cosas que hace, que yo no las voy a repetir porque todo el mundo las sabe. Pero nosotros, cada distrito, tenemos que hacer malabares para pagar ahora, por ejemplo, los aguinaldos. Nos bajó la coparticipación, la nación le quita recursos a la provincia y la provincia no le queda otra que reducir a los municipios. Claro. Nosotros hemos perdido en coparticipación más de 1.000 millones de pesos. Por otro lado, tenemos acá el bloque de Cambiemos, que todavía no nos quiere aprobar un peso de aumento de las tasas. Al Claro. contrario, presentaron un proyecto para rebajarnos el valor de las tasas. O sea, hay que luchar con los de adentro, con los de afuera. Es tremendo lo que estamos sufriendo. Y lo que vos decías, el Sí. año pasado se despidieron 450 empleados de la fábrica. Sí. Fue durante todo el año, más o menos, como que fuimos aguantando. Pero ahora, el 20 de enero, echaron 350 de un viaje. Y nuestro hospital explota, no da abasto porque no tienen cobertura social, no tienen trabajo, no pueden pagar, desesperados todos buscando trabajos y obviamente lo que sucede gracias al gobierno nacional con las importaciones y demás es que se sigan cerrando negocios. Entonces, no hay capacidad de absorción de tantos desocupados y mucho menos capacidad monetaria del municipio como para poder subsistir a esta debacle que está haciendo el gobierno nacional, ¿no? Claro, y eso cómo lo trabajan desde el municipio, ¿no? Uno tiene la idea, usted me va a corregir si es así o si estoy equivocado, de que, digamos, en los mal llamados pueblos del interior bonaerense, ¿no? Hay algún poquito de pobreza, pero no es la que vemos en las grandes ciudades como Bahía Blanca, los chaperíos, ¿no? Las viviendas precarias o lo que uno ve en el conurbano. Entonces, con muy poco el municipio puede contener esas situaciones con entregas de alimentos y con todo lo que es la asistencia social, pero ahora si de pronto tiene 400, 500, 600 familias más que perdieron su ingreso, ¿cómo se maneja eso desde el municipio? Habida cuenta que los recursos también se están reduciendo. Sí, y es remar en dulce de leche, es la verdad. Si nosotros teníamos 800 desocupados, habíamos bajado porque habíamos hecho muchísimos emprendimientos locales, Sí. ayudamos con herramientas, con capacitación, con lugares para que puedan, bueno, pero de golpe pasamos a tener 1.600 desocupados, ¿no? El doble, entonces se complica, pero obviamente que no bajamos los brazos. En este momento estamos hablando con la directora de producción porque hemos conseguido máquinas que nos ha dado la provincia desde el ministerio de Andrés Larroque y estamos buscando un lugar público. Nosotros vamos a ofrecer el lugar para que puedan trabajar entre 15 y 20 personas con máquinas textiles. Estamos tratando de capacitar a todos aquellos que tienen algún oficio que habrían dejado, de ponerle las herramientas para que puedan ellos trabajar y a su vez tomar gente. Bien. Y ya nos importa mucho que sea en blanco o en negro, porque la verdad que este gobierno fomenta todo esto, ¿no? Claro, Destruye sí. las fuentes laborales y nosotros tenemos que implementarlas. Y la verdad que a mí me tiene sin cuidado si trabajan en negro hasta que haya trabajo, para que la gente pueda tener un recurso. Y bueno, estamos eximiendo todos de tasas, todos aquellos nuevos emprendimientos. Bien. Estamos haciendo lo posible para generar, estamos tratando de hacer un plan como había en el gobierno anterior, de poder pagarles a las empresas como se hacía antes, ¿no? El sueldo lo pagaba la mitad de la empresa y la mitad el gobierno nacional, Ajá. y nosotros colaborábamos con esto para que después queden estables. Claro. Bueno, es medio difícil poder hacerlo en este momento por la falta de recursos que hay, pero lo intentamos, estamos haciendo, viendo la forma a ver que se pueda intentar hacer esto, ¿no? Bien, y digamos desde la oposición, usted hizo referencia al bloque de Cambiemos que no acompañan algunas votaciones claves, incluso que intentan bajar las tasas, ¿no? Algo que me imagino ya, ¿no? Conociendo, ¿no? La situación aquí en Bahía Blanca, que ha habido algo de eso, que se argumenta, ¿no? Que hay que bajar impuestos, como se viene haciendo en Nación y demás, pero la realidad es que las tasas tienen, a diferencia de los impuestos, tienen una devolución directa a la ciudadanía y son más equiparables, ¿no? A los servicios públicos que este gobierno los ha aumentado. Entonces, ¿cómo explican esto desde la oposición y por sobre todo, ¿no? ¿Cómo se lo explican a los ciudadanos, a los electores, a los No. votantes que quieren, digamos, pegarle un tiro en el pie? Bueno, no tienen explicación. La tasa es la prestación de un servicio. Si nosotros tenemos que cumplir con la recolección que se cumple a rajatabla, con la recolección de residuos, la separación del reciclaje, lo que es este mantenimiento de calles, de luminarias, de todo el mantenimiento tiene un costo. Ese costo se traslada a las tasas. Las tasas siempre fueron subsidiadas con la coparticipación, porque nunca representan el costo que tiene verdaderamente el servicio. Si a eso, que no representa el costo, encima lo querés bajar, como vos bien decís, acá la municipalidad no cobra impuestos, nosotros no tenemos impuestos, los impuestos Claro, son provinciales y nacionales. así La es. verdad que los impuestos nacionales no se tendrían ni que pagar porque no están retribuyendo en nada a los municipios. A los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires no les viene un peso de la nación. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para subsistir solamente con la provincia? Es imposible. Tenés que tener por lo menos un aumento de tasas para que te contemple la reparación de los servicios, el mantenimiento. Y no, vos fíjate que estamos a 19 de mayo, no se han sentado a tratar la fiscal impositiva, no tenemos presupuesto, estamos manejándonos con presupuesto prorrogado. Y ahora, justamente en el día de hoy, les estaba pidiendo al bloque a ver si quieren sentarse conmigo a hablar para ver cómo podemos resolver esto, porque si no, yo tengo que comunicarle a la población la negativa, por un lado, de ellos, de una cuestión también que hay, que fue muy importante. En un momento se cambió el régimen horario de 40 horas a 32 horas y media, Sí. y entonces se beneficiaron muchos empleados porque pueden tener un segundo trabajo. Ajá. Pero en esto quedaron cobrando exactamente lo mismo. Claro. Porque se modificaron los coeficientes, salvo los concejales de la oposición que decidieron cobrar este 23%, cuando 1.400 empleados no lo cobraron. El intendente, en mi persona, hizo una ordenanza para rebajar ese 23% y que queden recursos generales. Los concejales oficialistas hicieron lo mismo. Sí. Y parece que son los únicos, los concejales de la oposición, que permitieron que ese aumento vaya a su sueldo. Los primeros 2 meses los donaron. Ahora, aparentemente, quieren que eso vaya a su sueldo. Yo creo que la población tiene que saber todo esto porque ya no da para más, ¿no? Parece un abuso, un atropello. Es decir, cuando hay gente que la cantidad de gente que hay despedida de la fábrica y de otros comercios y andan buscando desesperadamente trabajar, aunque sea por 500 mil pesos, y no lo logran. Y los concejales se logran un aumento que va entre 400 y 700 mil pesos. Claro. Entonces, todas estas cosas dan mucha bronca contenida, ¿no? Porque nosotros queremos actuar de buena fe, con diálogo, pero evidentemente están para obstruir la gobernabilidad, ¿no? Sí, y hay que decir que ese aumento que están cobrando es más de lo que está cobrando mucha gente, algunos que se han quedado sin trabajo y otros que tienen que trabajar en condiciones que no son las correctas. Así que la verdad es totalmente repudiable esto Exacto. que están haciendo. Ricardo, te quiero preguntar por tu inclusión en el movimiento Derecho al Futuro. Por lo que has comentado, tienen una relación muy fluida con la provincia, pero te quería preguntar si esto es meramente por la coyuntura y la necesidad en la gestión de tener un apoyo en digamos, en el gobierno provincial, sabiendo, ¿no?, que en general hay como cierta lectura o ciertos dichos de algunos referentes políticos de la provincia, de que quienes están en este movimiento Derecho al Futuro como que le están haciendo una interna a Máximo Kirchner o a la expresidenta Cristina Kirchner. Te quería preguntar si vos lo entendés así, si vos te fuiste al movimiento Derecho al Futuro por una cuestión coyuntural de apoyarte en la gestión provincial, o si hay un motivo político más profundo, digamos, en la figura de Axel Kicillof. Bueno, mira, es interesante la pregunta. Primero y principal, que no hay ninguna interna de ninguna naturaleza. Los intendentes que apoyamos a Axel Kicillof, 45, tuvimos una reunión en Villa Gesell hace unos cuantos meses atrás Sí. y le pedimos al gobernador el desdoblamiento y el inicio de un espacio propio. Los intendentes le pedimos al gobernador de tener un espacio propio. Y ahí nace el movimiento Derecho al Futuro, Ajá. por pedido de los intendentes, en primer lugar. En segundo lugar, cuando nosotros pedimos el desdoblamiento, es porque es muy engorroso poder, con este sistema que quiere imponer Milei, de dos cuartos oscuros, el mismo día la votación de provincias y de nación, con candidatos marcando con una cruz. Digamos, iba a ser un caos, porque ya lo hemos vivido en otros países que, por ejemplo, si ustedes lo consultan a Fischer de la PRIDA, al intendente, que ha Sí. estado él como referente y participando en otros países de este tipo de elección, siempre ha Ajá. sido un caos. Claro. Nunca han llegado a buen término, porque es más, vos imaginate controlar una elección, ya es engorroso y termina tarde. Controlar dos y con un sistema distinto, no terminan más, se presta fraude, Le pasó a así Larreta. que, Le pasó a Larreta en bueno. 2023, sí. Bueno, entonces ese fue uno de los motivos que no quisimos y quisimos desdoblar. Ahora, acá no tiene nada que ver ni Cristina ni Máximo. Yo creo que se le reconoce a Cristina como una líder que ya fue, porque la verdad es que ya fue, ya los candidatos que ha puesto fracasaron. Entonces, el único candidato prestigioso que ha ganado en la provincia ha sido Axel Kicillof. No hay otro político dentro del peronismo, y yo te lo digo soy Sí. de partido intransigente, que siempre adhirió al peronismo desde hace muchísimos años. Llevo 7 mandatos, o sea, a mí nadie me puso a dedo, a mí me eligió la gente. Y entonces ya me parece que hay cuestiones que no van más. La Cámpora acá está mal vista, muy mal vista en todo el interior. Entonces nosotros no queremos saber nada con la Cámpora. Cuando hablan de la unidad, que se va a lograr la unidad con la Cámpora no sirve, porque ponen siempre los candidatos que ellos quieren. Máximo es presidente del Partido Justicialista, y siempre ha tratado de ningunearlo a Kicillof. Siempre ha tratado de jorobarlo en los actos, en todo. Entonces, ¿de qué unidad me quieren hablar? ¿Unidad para qué? ¿Para que se beneficien ellos? No, se despegó ya Kicillof de todo esto. Y los 45 intendentes nos despegamos de todo esto. Y queremos que sea una elección totalmente transparente y que sea únicamente provincial, como han hecho cualquier cantidad de provincias en este sentido. Y me parece que es lo mejor, porque uno puede llevar los candidatos que le van a ser leales y fieles al gobernador. Y no como sucede ahora, que los propios del gobernador, entre comillas, no son, no, le votan en contra. Entonces, esto es un deterioro que ha surgido durante muchos años por la intervención de la Cámpora. Yo creo que esto no puede suceder más. De ahora en adelante, el Movimiento Derecho al Futuro es Kicillof con 45 intendentes, que seguramente van a ser muchos más. Después veremos qué es lo que hace Sergio Massa, pero supongo yo que también se va a unir, porque los intendentes del Frente Renovador están de acuerdo con Kicillof. Así que la verdad es que nosotros tenemos en claro que esto acá no hay, nadie le hace una interna a nadie. Simplemente queremos despegarnos de una política que siempre fue, la verdad que para la gente votar estas cuestiones sin saberlas. Bueno, ahora está todo claro y cada uno sabe quién es quién y cada uno lleve sus candidatos y no hay pelea con nadie. Nosotros hacemos lo que nos parece, lo hablamos con el gobernador, es la primera vez en la vida que uno se puede sentar con el gobernador, cambiar de opinión, cambiar las opiniones. Esto que pedimos nosotros fue así, pedir que no haya paso, que haya desdoblamiento, que arranquemos un espacio nuevo. Y el gobernador escuchó a los 45 intendentes y accedió a esto. Así que la verdad que estamos atrás de esto, construyendo de buena manera, sin perjudicar a nadie. Muy contundente la respuesta, Ricardo. Son muchas las preguntas que se abren a partir de esto que has dicho, pero la primera que te quiero hacer es justamente lo que has dicho sobre el Frente Renovador, que por lo menos quien esta discusión entre los sectores del peronismo la seguimos a través de los medios, pareciera ser que la figura de Sergio Massa está más plegada a Máximo Kirchner y a Cristina Kirchner, pero por lo que vos decís, los intendentes están más cercanos a Axel Kicillof. Sí, yo los escucho, mirá, por lo menos a intendentes acá de la Sexta, vos escuchás hablar, pero además sería lógico, ¿no? Porque el beneficio que han tenido los intendentes que no son de Unión por la Patria, que son radicales, que son vecinalistas, que son de otro color político, el beneficio ha sido igual a los nuestros. O Sí. sea, la misma cantidad de obras, la misma cantidad de auxilio financiero. A ver, sin ir más lejos, hoy el intendente del Frente Renovador de Saavedra, Pihué, Sí. está en quiebra total, Sí. porque no puede pagar los sueldos, aguinaldos. ¿Quién lo auxilió? El Claro. gobernador. Le auxilió con, no sé, con cuántos, y 200, 300, 400 millones, pero digo, en Puan, que había un intendente radical cuando asumió y el que estaba se fue y dejó una deuda tremenda, no podían pagar los sueldos. ¿Quién pagó los sueldos? El gobernador. ¿Y de qué color político eran? Radicales. Entonces, yo creo que los intendentes hoy están convencidos que hay que darle el apoyo contundente al gobernador Kicillof para que forme un nuevo espacio político y más allá de que voten en su lugar después a quien sea, pero hoy por hoy los intendentes son leales a lo que dicen. Yo los escucho públicamente y están agradecidos con el gobernador por todo lo que les ha dado. Entonces, me parece que seguramente Sergio Massa le va a tener que dar el apoyo al gobernador. Bien, bien, sí, doy fe de lo que decís, en las visitas que hace Axel Kicillof a los distintos distritos de la provincia, se lo ve compartiendo escenario con intendentes de todos los colores y la verdad que si uno muchas veces no los conoce de antemano, no le avisan de qué partido son, pareciera que son todos oficialistas, no porque lo llenen de elogios, sino porque, digamos, no aparece la famosa grieta ahí y se los ve gestionando codo a codo. Ahora, si yo miro la sexta sección electoral, sí aparece un jugador fuerte como es Alejandro Di Chiara, que está en otra sintonía, uno lo ve casi reconvertido, ¿no?, en el líder seccional de la Cámpora actualmente y con críticas muy fuertes al gobernador, diciendo que él no es político, que es economista, que no puede conducir, que debería hacer la interna del PJ, etcétera. Digo, pareciera ser que es muy difícil encontrar la unidad, por lo menos en esta sexta sección electoral. Ah, yo tengo amistad con Ale Dichara Ajá. y no voy a decir absolutamente nada en contra de él. Cada uno puede decir lo que quiera. Lo que nosotros no vamos a hacer es contestar ningún tipo de agravio a nadie, pero a nadie, porque eso es lo que resolvimos el primer día. Bien. Nosotros lo que podemos mostrar es lo que cada uno en nuestros distritos hace, hizo y el apoyo del gobernador en todo. Entonces, contestar así cuestiones que la verdad que no corresponde. No lo va a hacer el gobernador, no lo vamos a hacer ninguno de los intendentes, no lo va a hacer ninguno de los ministros. Si nosotros estamos para construir, para hacer lo que hicimos hace una semana atrás, vino el ministro de Gobierno, vino la ministra de Vivienda, entregamos viviendas con fondos de la provincia, entregamos lotes casi. Llevamos entregado 200 y pico de terrenos para que la gente construya con una gestión que hizo la dirección de planeamientos. Entonces, eso es lo que nos interesa mostrar. No vamos a contestar absolutamente nada de lo que le digan al gobernador. Lo único que vamos a decir es lo que está haciendo el gobernador con los escasos fondos que le ha retaseado Milei, que trata de ahogarlo financieramente. Bueno, nosotros vamos a seguir peleándola, vamos a seguir apoyando, se gane, se pierda, no nos importa. Lo que nos importa es construir un espacio nuevo que ya no tiene nada que ver con lo que fue, no tiene nada que ver con Cristina, ni con Máximo, ni con nada. Ellos evidentemente están apoyando fuertemente el sector de la Cámpora y bueno, y nosotros apoyamos al gobernador con el movimiento Derecho al Futuro. Es bastante simple. Bien, pero ¿cree que hay posibilidad de que se llegue a una lista de unidad o ya No, no? no, yo no creo, yo no creo. Algunos intendentes sí lo creen. Yo Ajá. no lo creo porque la lista, te reitero, Sí. la lista de unidad lo único que sirve es para que se acomoden todos los de la Cámpora. No sirve para otra cosa. Es lo único. Entonces, vayamos separados y vemos cuántos votos tiene uno y cuántos votos tiene otro y después se verá para dentro de 2 años más, para el 2027, qué es lo que se puede hacer. Hoy por hoy. Yo no creo en la lista unidad. La lista unidad es siempre para beneficiar a dedo a alguno y no para poner los representantes que quiere verdaderamente el pueblo, ¿no? Bien, bien. Y digamos, y en un escenario de enfrentamiento, una pseudo interna, podríamos decir, con dos boletas del peronismo, dos boletas seccionales, uno imagina que también esas boletas estarían acompañadas, por lo menos hablando de lo que es la sexta sección, por 22 boletas de cada uno de los distritos. Digo, 22 de un sector y 22 del otro. Digo, esto, ¿cómo impacta a los intendentes? Te pregunto por tu caso, te pregunto también por tus pares, ¿no? Sabiendo que por ahí puede complicar la gestión en los municipios en momentos muy delicados por la coyuntura económica. No, no, no, yo no creo que para nada. Esto, digamos, siempre tuvimos la problemática de las PASO, ¿no? Sí. Que era un trastorno, porque acá, en las últimas PASO se acomodó el candidato de la Cámpora con los de Cambiemos, pero la única forma de ganarnos a nosotros una interna era que se junten ellos, y se juntó el PRO, los radicales y la Cámpora para ganarnos la interna, o sea, y ganaron la interna. Después se perdió en las generales. Entonces, hoy ya no sucede más eso. Hoy cada uno tiene la vista puesta en mostrarle a la población cuáles son las personas que llevamos. Entonces yo no puedo mostrar a una persona que no estoy de acuerdo con esa persona. Claro. Entonces los intendentes, el grupo de intendentes que tenemos en la sexta, que coincidimos en Movimiento Derecho al Futuro, sí, con Axel, vamos a poner los candidatos que sean representativos del pueblo. Vamos a poner intendentes, vamos a poner gente que tiene trayectoria, que puede ser un legislador. Entonces, con eso no nos vamos a equivocar. Por eso digo yo que la lista de unidad no sirve para nada, porque no es, vamos a hacer una lista de unidad para ganar. ¿Y si perdemos? Claro. ¿Y si perdemos? Porque tenemos muchas más posibilidades de perder en una lista de unidad que yendo solos. ¿Y sabes por qué? Porque seguramente va a ir gente de la Cámpora en una lista de unidad y yo no lo voy a apoyar. Claro. Y ninguno de los intendentes nuestros va a apoyar una lista que tenga personas de la Cámpora en la misma lista. Estamos ya separados, ya nos despegamos. Entonces no sirve para nada la unidad en este caso. Claro, claro, claro. Bueno, ¿qué panorama nos ha trazado? Da cuenta, ¿no? De yo dije interna hoy, de esta disputa que hay casi casi a cielo abierto en el peronismo bonaerense, y hay que decir que en la sexta sección, digamos, la balanza parece inclinarse, por lo menos en lo que son los jefes comunales, para el lado de Axel Kicillof. ¿Por qué piensa que es tan así en nuestra sección, donde entiendo que un solo intendente está, digamos, definido con fuerza con el sector de Máximo Kirchner, que es el intendente de Montehermoso, que, bueno, está alineado con Dichara, del que no le quiero hacer decir nada malo? No, yo creo que, mira, nosotros nos basamos mucho como distritos, nos basamos mucho y necesitamos de Bahía Blanca. Y Federico Susbieles, él apuesta también por el gobernador, porque evidentemente porque hay una reciprocidad, ¿no? Vos recordás lo que ha sucedido, sí, en todos estos acontecimientos climáticos, y el único que se instaló con el gabinete a apoyarlo a Federico Susbieles fue el gobernador. Es el único que le puso el pecho a las balas y que él lo reconoció. Nosotros sabemos que Federico es un buen intendente que ha sufrido esta problemática, pero que la va a superar con el apoyo del gobernador. Entonces, nosotros trabajando con Bahía Blanca y con el resto de los distritos, y yo te puedo asegurar, sí, que la gente de cada distrito del Frente Renovador, la gente que ocupa el distrito, sabe perfectamente que lo tiene que apoyar al gobernador, porque sería ingrato que después de darte durante años todo lo que has pedido y que te den la espalda. Entonces, me parece que yo lo respeto a Dichara, está en una postura diferente. Uh-huh. Creo que tiene amistad con Cristina también, porque ha venido a veranear al Sauce, sí, a casa de él, pero eso no quita que nosotros tengamos una buena relación, no significa que aspiremos a una unidad, ¿no? Claro. Yo creo que ha llegado el momento de diferenciar las cuestiones. Nosotros estamos por el trabajo, los intendentes, el crecimiento de nuestras comunidades, y si no tuviésemos el apoyo del gobernador Kicillof, ninguno de los 135 intendentes, más allá que haya de todos los colores políticos, podría haber subsistido. Es decir, Axel no se fija en el color político. Axel ve la necesidad de que tiene cada distrito y va y acude. Y tenemos el caso de Puan y el caso de Saavedra ahora, o sea, claro, sin ir más lejos, en nuestra región. Claro. Imagínate en el resto, siempre ha actuado igual. Entonces, yo creo que la sexta va a tener un impulso muy fuerte. El Movimiento Derecho al Futuro va a tener muy buenos candidatos que representen al gobernador, y ahí veremos después, el 7 de septiembre, a ver cuáles son las conclusiones, ¿no? Bien. La última pregunta que te hago, Ricardo, y te libero, muchas veces me pasa hablando, ¿no?, con gente que está en sintonía con el peronismo, que ante todo esto dice, bueno, no hay que pelearse entre compañeros, ¿no? Si nos peleamos nos devoran los de afuera, o incluso te dice, no, te tenés que tragar el sapo. Digo, ¿qué le dirías vos a esa persona que por ahí le falta, ¿no?, es cierto roce con la política real que se hace todos los días, que se hace con la gestión, se hace con charlas y demás, y decantan todo lo que vos venís diciendo? Digo, ¿cómo le explicamos a esa persona, digamos, esto que vos entendés que es una necesidad de que haya un depuramiento del peronismo a través de un enfrentamiento con boletas diferentes? Yo lo que explico es muy simple. Ya Ajá. cada uno tuvo su participación durante años y este es el momento de Kicillof. Cristina ya tuvo la oportunidad y en varias oportunidades y tuvo el acompañamiento. Hoy ya el que representa es Kicillof en todos sentidos. No agrede, no agravia, no contesta y hace. Hace permanentemente. Entonces, ¿tragarse algunos sapos? No, justamente eso es el primer punto, que nosotros no nos tragamos más sapos de nadie. ¿Pelearse entre compañeros? No, no es pelearse, es tener opiniones diferentes, criterios diferentes y que en algún momento, mira, nosotros, sin ir más lejos, nosotros venimos de un desprendimiento de lo que era la UCRI, Sí. Unión Cívica Radical Intransigente. Sí. Terminamos en el PI. El Sí. PI era representado por Óscar Allende y acá en Suárez por mi padre. Y nosotros seguimos siempre con esa postura. Cuando yo lo conozco a Néstor Kirchner, adherimos con el movimiento vecinalista a él y siempre estuve dentro de lo que fue Frente para la Victoria, Todos, Unión por la Patria. Y eso no me hizo pelearme con nadie. Al Claro. contrario, todos los compañeros del peronismo saben cómo soy yo. Y cómo actúo y qué digo, y digo lo que siento y lo que pienso. Y en este caso, yo no digo que el resto esté equivocado, digo que el resto ya fue. Ahora es el momento de Kicillof. Bien, clarísimo, clarísimo, y valoro mucho esa sinceridad y esa frontalidad que en los últimos años quizás estuvo en las antípodas, ¿no? Del manual de cómo debe comportarse un político o un candidato. Creo que la ciudadanía está pidiendo eso, ¿no? Los políticos les hablen con la verdad y no con palabras a veces un poco edulcoradas. Así que muchísimas gracias, Ricardo, por esta charla. La verdad que nos has dejado muchísimas declaraciones, mucha tela para cortar y ha sido un placer conversar con vos. Mucha fuerza para que puedan salir adelante con Suárez, que todo lo que está pasando nosotros también lo conocemos, las dificultades, la inundación, el agua y bueno, nos hermana esto de estar tan cerca y ser parte de la misma provincia y del mismo país. Bueno, te agradezco. La verdad que te agradezco por la nota, porque tal vez ha sido un poquito diferente a cuando te llaman para preguntarte un hecho puntual, aislado. Bueno, yo creo que todos tenemos que ser sinceros y frontales, porque los que nos miran son los vecinos, es la población. No hablamos para otro lugar, no hacemos un discurso para otro lugar. Hacemos un discurso para los argentinos de bien, que quieren vivir en paz, tranquilos, sin agresiones. Sin este tipo de chicanas que está sucediendo a la nación, a la provincia. Entonces, pensamos que nunca íbamos a vivir esto, pero bueno, la historia se repite, así que no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir adelante y estoy a disposición para cuando quieras. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Ricardo. Otro abrazo para vos y estamos hablando en cualquier momento. Conversábamos con Ricardo Mosero, intendente de Coronel Suárez, que la verdad.